con toda seguridad el periodista de la agencia EFE en Perú, Enrique Valls, no podía suponerse la trascendencia que tendría aquel histórico teletipo que algunos diarios españoles dieron a conocer el 23 de agosto de 1974. Según rezaba textualmente aquella información, cinco miembros del Instituto Planetario de Relaciones Interplanetarias, el IPRI, habían establecido contacto con ovnis procedentes de Ganímedes, el mayor de los satélites naturales de Júpiter. El grupo indicado, proseguía relatando literalmente aquella información, viene estando en contacto con los extraterrestres desde hace 8 meses, reveló a EFE el presidente de dicha institución, Carlos Paz García. La noticia provocó un reguero de reacciones en cadena. Miles de personas en todo el mundo se interesaron por las experiencias de estos individuos, y pocos días después, un periodista español de la Gaceta del Norte fue enviado a Perú para conocer qué había de verdad en todo aquello. El reportero en cuestión era J.J. Benítez, quien 10 años después saltaría a la fama gracias a su obra Caballo de Troya. Llegó hasta Lima y entabló contacto con los miembros del IPRI. Los entrevistó uno a uno durante días. Ellos le contaron que toda aquella aventura se había iniciado en enero de ese mismo año 1974, cuando se puso de moda el proyecto OFMA, que pretendía recoger señales extraterrestres utilizando radiotelescopios. Partiendo de aquella idea, los miembros del IPRI, con su presidente Carlos Paz a la cabeza y el hijo de este, Sixto Paz, creyeron posible que el cerebro pudiera servir también para establecer contacto y ensayaron con un conocido método, la escritura automática, una práctica propia del espiritismo que consiste en procurar entrar en semitrance y dejar que el brazo escriba solo, dejando que una supuesta entidad del más allá tome posesión del experimentador. Solo que en aquella ocasión, lo que pretendían los miembros del IPRI no era entrar en contacto con espíritus, sino con extraterrestres. Tras muchos intentos, la experiencia dio su fruto. Según nos relataba el propio Sixto Paz, ya en enero de aquel año 1974, apareció escrito sobre un papel el primer mensaje psicografiado. Decía así: «Me llamo Oxalk, soy de Morlen, luna de Júpiter. Ustedes le llaman Ganímedes. Podemos tener contacto. Pronto nos verán». Ahí comenzó la más increíble experiencia de contacto de los años 70. Durante semanas, los miembros del IPRI de Perú recibieron miles de mensajes en los cuales los supuestos extraterrestres les explicaban que estaban aquí para alertar a la humanidad del grave riesgo que corría la integridad de nuestro planeta. Aquellos seres indicaron a los peruanos que debían organizar un gran colectivo mundial de contacto que tuviera por objetivo divulgar lo que desde entonces se conoció internacionalmente como la misión RAMA.